Prosina, noche buena. Es las laves en el campo, al río de los riños, canta, canta, canta, anda. Y la coro verde y su campo recimero, al río llegaron las navidades. Y la coro verde y su campo recimero, al río llegaron las navidades. Se aproxima noche buena. Es las laves en el campo, al arriño de los ríos, canta, canta, canta, anda. Y la coro verde su campo recimero, al arriño llegaron las navidades. Las navidades a gozar. Ajá. Gozando en la noche buena, gozando la noche buena, gozando en la noche buena, gozando. Gozar en la noche buena, gozar en la buena noche. Te digo que es muy sabroso, te digo que es sabrosito. Pero oiga mi consejo, si quieres gozar muy bueno, hay que buscar con los bantu, porque es ritmo de jorro, el ritmo del gran cantante, que se llama José Misamu. Gozar en la buena noche, gozando en la noche buena, gozando en la noche buena, gozando en la noche buena, gozando. Toda la gente me dice que mi ritmo tiene calor. Oye, oye, oye, qué sabor. Oye, oye, qué bueno. El ritmo no tiene comparación y ninguno problema. Gozar en la noche buena, gozando en la noche buena, gozando. Qué buena noche, gozando en la noche buena, gozando. Ajá. Oye, si quiere pasar una buena noche, hay que buscar los bantú. La capital, ritmo de jolo. Te digo que es muy sabroso, te digo que... pero oiga mi consejo, gozar en la noche buena, gozando en la noche buena, gozando, gozando en la noche buena, gozando.